Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. A todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en el último programa de este año 2016. Es 30 de diciembre, estamos haciendo el último programa de este ciclo 2016 de Enredando las Mañanas. ¿Cómo están? Bien, ustedes, hoy este mes nos tocó tres Enredando las Mañanas, muchísimo. Un montón de Enredando las Mañanas. Nos exprimieron al máximo. Nosotros no estuvimos el 16, estuviste al aire sola, ¿no? Finalmente. Estuve, no estaban ustedes, tampoco estaba Vidal, así que Rubén estuvo operando excelentemente. No sé si los oyentes y las oyentes se habrán aburrido un poquito, pero bueno, qué bueno que estemos todos hoy. Sí, hoy está el equipo completo de Enredando las Mañanas. Está Vidal del otro lado del vidrio en la operación técnica y acá Hernán también nos acompaña. ¿Cómo estás, Hernán? Muy contento en este día especial de estar terminando el año con el Enredando, ¿no? Sí, nos cuestionábamos un poco si llamar a alguien para hacer una entrevista el 30 de diciembre era un poco de una radio un poco complicada, ¿no? Porque está costando que nos atiendan los teléfonos, es un momento de muchos asados, de muchas reuniones en la noche. Festejos de fin de año, nadie se levanta después antes de las 9 de la mañana, por lo menos. No, pero sin embargo, cuando pensábamos eso decíamos que había un montón de cosas para seguir charlando y comunicando, y si bien paramos, hacemos un parate en enero, el Enredando vuelve a salir al aire en febrero. No queríamos dejar de hacer este último programa con la responsabilidad que eso conlleva, que la señaló Vidal al llegar y enterarse que era el último programa del año. Así es. Y en enero, bueno, no vamos a estar al aire, pero a través de los medios de la red también vamos a estar, ¿no?, ahí presentes, porque como sabemos siempre la etapa del verano es donde van pasando desapercibidos un montón de medidas. Así que nada, atentos y atentas, ¿no? Bueno, les vamos a contar un poco lo que tenemos para el día de hoy. Cuando pensábamos el programa, siempre en estos momentos se te viene a la cabeza la idea de balance, ¿no? Como pensar en un balance tanto de lo que fue el año a nivel nacional como de lo que fue el año a nivel latinoamericano, que pasaron muchas cosas, lo vinimos cubriendo desde el Enredando, pero hubo procesos decisivos. Y también vinculado con toda la lucha contra el extractivismo, ¿no? La lucha que se volvió a revivir en Hachal hace poco tiempo cuando bloquearon a la Barrick. Así que definimos llamar a Raúl Civechi para charlar un poco con él acerca de este balance y cuáles son tal vez los hitos más importantes del 2016 y cómo se reorganizan las resistencias de cara a lo que se viene, ¿no? ¿Cuántas actividades, eventos importantes este 2016 a nivel latinoamericano, ¿no? Pensaba, bueno, desde el fallecimiento de Fidel, que lo estuvimos cubriendo, un hecho trágico. Hoy, hace un rato, charlábamos con Vidal lo de Colombia, ¿no? Todo el proceso de paz, los golpes de Estado o las dinámicas de triunfo de la derecha en la región, ¿no? La dinámica de las luchas socioambientales o contra el extractivismo que cobran más fuerza. Bueno, toda la discusión en torno a si se cerró o no un ciclo progresista en América Latina, si lo hubo, si hay una restauración neoconservadora, cómo leer esto, es bueno, un debate abierto, sumamente interesante, no es un debate teórico, es un debate práctico que atraviesa a las organizaciones, a los movimientos, a los propios gobiernos, entonces hacer un balance respecto de esto resulta fundamental. También vamos a estar hablando en ese sentido con compañero Andrés Tapia, integrante de la CONAIE, por el conflicto que está habiendo en Ecuador, vinculado con esto que veníamos diciendo, en la comunidad Shuar, ¿no? Sí, uno de los pueblos, uno de los tantos pueblos y nacionalidades del Ecuador, está habiendo un conflicto desde hace ya varios meses con un proyecto minero de origen chino. En los territorios, obviamente no hubo consulta, como suele ocurrir, o no hubo consulta previa a las propias comunidades, y ha generado una discusión a nivel internacional por el apoyo, digamos, que ha concitado la lucha y la resistencia del pueblo Shuar en torno a qué hacer, ¿no? En estas coyunturas. Ayer salió una nota precisamente en Página 12 de Mir Sader, un intelectual brasileño, que dice, sea justa o no justa la lucha, sea importante o no el reclamo y el sector que está movilizado, lo cierto es que hay que apoyar a Correa en esta coyuntura que se vive. Bueno, un debate en torno a los límites o no de los gobiernos progresistas, qué deben hacer no solo los intelectuales, sino las organizaciones, los sectores populares movilizados. Así que interesante esta discusión, vamos a tratar de que nos comparta entonces Andrés un poco la mirada de lo que está ocurriendo en la Amazonía, un territorio en disputa a nivel continental, ¿no? Se juegan muchos intereses alrededor de la Amazonía. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a hablar con Lila Calderón. Vamos a hablar con Lila Calderón, referente militante de Cipolletti, de Río Negro, militante del Movimiento Popular La Dignidad, que hace unos días se conoció que le hicieron una denuncia por un escrache que hizo a la casa de un abusador allí en Barrio Obrero, en la toma de tierras donde ella es referente en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que vamos a estar hablando con ella en un ratito. También se cumplen 12 años, ¿no?, de Cromañón. Hoy es 30 de diciembre. Recordamos que el 30 de diciembre de 2004 se incendiaba Cromañón ahí en 11. Vamos a estar hablando con Silvia, como lo hacemos todos los años. Con Silvia, ¿no? Silvia Beñami es madre de uno de los jóvenes que falleció en lo que no fue una tragedia, sino que la denominan los propios familiares una masacre por el nivel de responsabilidad, de complicidad del poder político, del poder económico, ¿no? Me acuerdo en aquel entonces cuando ocurrió, movilizaciones masivas en las calles y gritando, ¿no? A los pibes lo mató la corrupción, ¿no? O sea, ni la bengala ni el rock and roll, tratando de diferenciar y también de delimitar la connivencia del poder político y económico. Se volvió a gritar en aquel entonces que se vayan todos, porque la verdad que el nivel de responsabilidad que había por parte del Estado en que haya ocurrido, digamos, esa masacre fue enorme. Así que vamos a charlar con Silvia, es una de las compañeras, parte de los familiares que estuvieron movilizándose desde el primer día. Y también clarificando el cúmulo de responsabilidades que había en juego en lo que fue esa masacre. Sí, si se puede tratar de pensar qué pasa hoy, ¿no? ¿Qué pasa hoy con todas las situaciones que suceden para que los lugares estén o no habilitados, las coimas, ¿no? Si se avanzó o no se avanzó en ese sentido en estos 12 años de la masacre. Sí, bueno, y estamos tratando de comunicarnos, vamos a ver si en el programa podemos hablar con alguien por la toma del Ministerio de Educación, por el despido de 400 trabajadores y 2.500, otros 2.500 que esperan ser cesanteados. Esto se conoció el 23 de diciembre a través de una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial. Bueno, más despidos que se suman, ¿no?, a este año terrible para todo el campo popular y para los trabajadores, para la educación en general. Así que bueno, vamos a tratar de comunicarnos con alguien para ver cómo sigue. Hoy a las 2 de la tarde se hace otra asamblea. Sí, importante señalar que entre los despedidos están también los delegados electos de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, ¿no? No menor a la hora de pensar, obviamente, que todos los trabajadores, el despido de cualquier trabajador es repudiable, pero también hay un ataque político a ATE. Sí, este mes de diciembre parecía no tener quizás mucho dinamismo y finalmente en los últimos 10 días hubo una sucesión de movilizaciones, algunos eventos trágicos. Pasó obviamente todo lo de la comisaría de Flores. Lo de la comisaría de Flores, ¿no? Hubo un nivel de movilización, la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica, ¿no? Por parte de los investigadores, becarios y becarias de CONICET. Sí, la verdad que está bastante movido en términos de, por un lado, de la ofensiva macrista, la verdad que no descansan ni en fiesta, que te manden un 23, ¿no? Que te despidan un 23 de diciembre, o que se tenga que tomar el Día de los Inocentes, ¿no? El ministerio, la verdad que dice mucho respecto a la torpeza, no solo el carácter reaccionario, sino también la torpeza del macrismo al momento de realizar este tipo de eventos. Bueno, y vamos a tratar de que nos entre todo esto en la hora y 45 que nos queda de programa. Y Vidal ha musicalizado este Enredando las Mañanas de fin de año, ¿no? Sí, me agarro un toque de nostalgia y voy a poner Cortatu. ¡Gracias!